estrella, en la cima hay una doncella. En la cima del cerro brilló una dama que a todos hechizó con su vestido de luz encantada. Espera en silencio, muy bien parada. No mires, no mires, sigue sin mirar. Llévala al pueblo sin titubear. No mires, no mires, no te va a gustar. Si giras la cara, serpiente será. Llévala al pueblo sin titubear, no mires.